Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata. Arranca Faisán a la madrugada. Arranca Faisán a la madrugada con la poca energía que nos queda este viernes 17 de octubre, pasadas las 19 horas por Radio Vientos al Sur. Reiteramos. Arranca Faisán a la madrugada. Viernes y después los sábados por Mosh Radio y después en algún momento de la semana por FM Radio Rock Anime. Así que cuando decimos arranca Faisán a la madrugada y es viernes 19 horas, nunca es viernes 19 horas. Después también está el IG es el Instagram, IG le digo. Y ¿cómo era esto otro? Spotify, la Radio Vientos al Sur. Seguimos entonces en Faisán a la madrugada con la tapa de los diarios del 17 de octubre del año 2024, del año pasado, para que así la confusión sea total. Arrancamos con Pim Pim Pim, Patapín, Clarín. Colapinto con toda la ambición para seguir. La UBA distinguió a Mirtha Legrand. Son dos noticias distintas. Crece la pelea del gobierno con los sectores universitarios por las protestas. Aerolíneas se echan a viró del directorio. Exigen al gremio 24 millones de dólares. Caputo llamó delincuentes a los CAE y dijo que no hay apuro por el cepo. Palermo de brillar con una banda pop inglesa a morir en Palermo. Balearon a turistas argentinos en un tour de compras en Santiago de Chile. La AFA sigue adelante y hará la asamblea para reelegir a Tapia. Pim, pim. Gracias, Clarín. Pasamos a página 12. El Día de la Lealtad. Otra mala noticia para los jubilados. Son dos noticias distintas. Un mar de fueguitos, la comunidad universitaria realizó una masiva marcha de las velas en defensa de la educación pública y en repudio a las agresiones del aparato represivo. Oh. Una mordaza a la memoria. El gobierno censuró un seminario internacional sobre derechos humanos que se realiza desde hace 15 años en la ex ESMA, los rostros del desempleo. Gracias, página 12, crónica. Ex cantante de Bond Direction se mató en un hotel de Palermo. La Nata, operado por cuarta vez en una semana, puñalan a colectivero por venganza, prenden velas por la educación, tengo miedo, estoy muerta en vida, la ex de Ortigosa, en llamas, la barra del ciclón apretó al plantel y Miguel Russo asume como DT, bronca de los usuarios de Sur, boletas impagables, fallas en el servicio y ausencia de inversiones. Ay, Dios, me mata. Me hace mierda leer la noticia del año pasado, me mata. La última, así metemos un gol. Milei contra Tapia, la guerra del fútbol. ¡Gol! es gol. El fútbol es gol. Milei contra Tapia. Milei contra Tapia. La AFA realizará hoy la asamblea en la que se reelegirá al Chiqui como presidente. La IGJ amenazó con intervenir la entidad. Lo que está detrás es la batalla por la privatización de los clubes y el conflicto escala. La FIFA podría excluir a la selección y a los clubes del país de competencias internacionales. Hay gol. Dale gol, dale gol, dale gol. Piso liso. Bueno, Faisán de la madrugada. Continuamos con algo. Sí, no sé con qué. Obviamente que no sé con qué continuamos. Pero separamos y volvemos. Faisán. A la madrugada. Augurio es lo que estamos escuchando, una banda que se la extrañaba. Porque hace un tiempo que no tocaban en vivo, pero ahora vuelven. Después de una serie de ensayos con el sonido que escuchamos de fondo. Venían conciertos a puerta cerrada, se podría decir. Que eran esos ensayos. Pero ahora en vivo Augurio, con material propio, se van a estar presentando este sábado. Al filo de la medianoche, 18 de octubre. En el barrio de Wilde, provincia de Buenos Aires, Mitre. 6.117, entrada libre y gratuita. Mandrágora Bar. Para Augurio, que suena de fondo. Nos quedamos un poquito más con la música. Y después escuchamos a Guido, vocalista de la banda, contándonos más cosas del inminente regreso a los escenarios de esta banda Augurio. Antes que nada, un saludo para las y los escuchas de Faisán a la madrugada por haberme invitado a charlar sobre la fecha que vamos a hacer este sábado 18 de octubre a las 23:30 horas en Mandrágora Bar, Avenida Mitre 6117 en Wilde, con mi banda, Augurio, que hace mucho que no tocamos. Me presento, soy Guido Testa, el cantante de la agrupación, que está conformada por Rodrigo Atienese en el bajo, Bruno Cardulo en batería y Andrés Evichaini en guitarra. Y nos vamos a estar presentando después de mucho tiempo. La última presentación en vivo de la banda fue en el año 2022. Nos formamos en el 2013, en un último año de la escuela secundaria. Éramos compañeros en el colegio San Vicente de Paul, en Avellaneda. Y bueno, después de un tiempito vamos a estar tocando acá en Wilde, cerca, bueno, digo acá porque queda cerca de mi casa. Así que los esperamos, los esperamos. Ahí estaba Guido de Augurio y sí. Para quienes escuchan Faisán a la madrugada por Mosh Radio y escuchan Mosh Radio, se habrán dado cuenta o no se habrán dado cuenta, es lo mismo, pero se trata del mismo Guido que hace Varieté Infernal por esa radio. Es como que acabo de velar una identidad secreta. Dije como que Superman es Clark Kent, Guido Varieté, Guido Augurio. Es el mismo Guido. Y este sábado lo van a poder ver y escuchar cantando en Mandrágora Bar en Wilde. Y ahora este mismo Guido nos va a dar una referencia musical de Augurio. Rock pesado, en realidad ya se viene notando, pero bueno, lo dice él. Somos una banda de rock, rock pesado, por así decirlo, si se puede dar una referencia. Bueno, tenemos temas propios y también hacemos cover y hay dos bandas que nunca faltaron dentro de esos covers y una es Figura de Papo y la otra es La Renga. Así que si quieren saber por dónde vamos, vamos un poco por ahí. Esto se da en el marco del festejo de los 30 años del bajista de la agrupación. Así que también es un festival, porque más allá de que toquemos nosotros, sea una fecha importante después de tanto tiempo volver a tocar en vivo y que a invitar a la gente que nos ha visto y a los que no, para que se diviertan ahí un rato con nosotros y vean lo que estuvimos practicando y craneando después de mucho tiempo. Festejo de cumpleaños entonces también para la vuelta de Augurio en la noche de Wilde este sábado en Mandrágora Bar 6117 al 6100 de Mitre en Wilde. Entrada libre y gratuita y no es la única banda que después de la medianoche del 18 de octubre va a estar sonando en ese bar. Hay dos bandas más y esto mismo que les digo se los va a decir Guido. El vocalista de Augurio, para reforzar la idea y despedirse también. Entre reforzar la idea y despedirse va a explicar que a la medianoche cambia el día, pero de eso no voy a opinar nada, solo decirles sábado a la noche, antes de las 12, es 18, ahí hay que estar en Mitre al 6100. Después es el mismo día aunque tenga otro número, yo pienso que es el mismo día aunque tenga otro número, no sé. Augurio entonces, sábado, Mandrágora Bar, Wilde, dos bandas más gratis. Y se despide Guido. Con otras dos bandas, con Conurmango, que va a estar abriendo la noche, y con Ser Sur, unos amigos también, que compartimos muchas fechas, así que también es lindo poder tocar con ellos después de estos años de inactividad. Es bueno también hacerlo con amigos y con gente que estuvo siempre. El que quiera venir, la entrada es libre y gratuita. Dije que es el sábado 18 de octubre, 23:30 horas. Esto es para que sepan que vamos a estar tocando en la madrugada del domingo. Lo hago porque a mí me cuesta mucho la división de días y horarios, quizás a veces. Sé que quizás es un error mío, pero bueno, lo queríamos dejar en claro, pero vamos a estar tocando en la madrugada del domingo a la 1 de la mañana. Arrancará todo. Se ven tres bandas, entrada libre y gratuita, mandar a grabar, un lindo lugar, muy bien ubicado, precios populares también, eso es algo importante. Y bueno, quien quiera venir, más que invitado, y les dejo un tema. Se llama Calidez y Presencia. Así que gracias a Faisán a la Madrugada, a Pablo Giacobbe, por hacerme parte de este programa que escucho y banco. Así que les mando un gran abrazo de acá. De cantante de Augurio y de la Varieté Infernal también, porque no todos los viernes de 20 a 21 horas por Mosh Radio con Watson y el Gasmacer. Así que nos vemos, muchas gracias por el espacio. El sábado 11 de octubre se realizó el 10º Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, en Bursaco. Ocurrió el encuentro. Es la previa al que se realizará en Corrientes el 22, 23 y 24 de noviembre de este año. Junuen Valverde, entonces, en el 10º Encuentro en Bursaco, charló con la profesora en Educación Sexual Integral a nivel superior, Carla Chiarenza, quien se refirió a la formación docente en la ESI. Soy Carla Chiarenza, soy profesora de Historia a nivel secundario y soy profesora de ESI a nivel superior. Estamos en el Encuentro Regional de Zona Sur y queremos que nos digas, siendo docente y formada en ESI, ¿cómo es la situación de la ESI actualmente? Bueno, voy a empezar por la formación docente porque me parece un aspecto importante que se viene reclamando desde la promulgación de la ley en 2006 y es que se incorporen a los planes de estudio materias relacionadas con la ESI. En 2022 cambiaron los diseños de las carreras de Historia, Geografía, Filosofía y las de Ciencias Naturales en general, Biología, Química y Física. Es decir, no cambiaron todos los diseños curriculares de las carreras de formación docente. Faltarían, por ejemplo, Inglés, Lengua, Matemática, otras ramas como Primaria, como Jardín, en donde es fundamental también la implementación de materias durante la formación que puedan transformar la educación que reciben los futuros y las futuras docentes para poder tener herramientas que les permitan trabajar en los diferentes niveles y modalidades de sus escuelas, ¿no? En principio, trabajamos con la formación docente en ESI en algunas carreras y no en todas. En segundo lugar, son materias que son cuatrimestrales, por lo que tenemos un tiempo muy reducido de trabajo para poder abordar todo lo que es la ESI. En general, la sensación que le queda a los estudiantes que se forman para ser docentes es que es insuficiente, que no tienen herramientas, que salen a las escuelas y que no van a saber qué hacer después. Tienen un pantallazo, un panorama general, y si bien esto es mejor que la nada que teníamos antes, no está tan bueno, porque me parece que se subestima también la formación en ESI. Se piensa que con un cuatrimestre ya se puede resolver todo y me parece que es muy importante poder profundizar este tipo de aspectos, ¿no? Porque la ESI lo que hace es promover la garantía de derechos, ¿no? Que las escuelas funcionen como cogarantes de derechos. Ahora, en las escuelas tampoco hay una institucionalización de la ESI. Hace poco tiempo se abrió una dirección de educación sexual de la provincia de Buenos Aires que lo que hace es formar equipos escolares, ¿no? Referentes escolares en ESI que puedan pensar cómo incorporar la ESI a los proyectos educativos institucionales, a lo que llamamos PEI en las escuelas, ¿no? Que es el proyecto escrito de lo que ofrece la escuela, para que la ESI no dependa de las voluntades individuales de cada docente, sino que sea obligatorio, ¿no? Y que todos y todas las docentes que trabajan en esos lugares puedan llevar adelante con seguridad la ESI. Carla Chiarenza dijo que en las escuelas tienen miedo a causa del avance negacionista de la extrema derecha. Sumado a esto, las dificultades económicas complican la capacitación. En este contexto de avance antiderechos y negacionismos en general, hay mucho miedo en las escuelas. Entonces, mi sensación particular es que aplicamos la ESI con muchísima buena voluntad, sin ningún tipo de presupuesto, porque no hay tampoco formación, más allá de esta formación que ofrece la Dirección de Educación Sexual, que es una formación que se la ofrece solamente a 5 a 6 docentes por escuela. Hacen un equipito y esos docentes deberían encargarse en sus tiempos libres, de forma militante, quienes creemos en esto, de formar a sus propios compañeros. Sus propios compañeros que tampoco quieren saber mucho al respecto, a veces no por malas personas o por negacionistas, los hay, obviamente, hay docentes que son antiderechos, no tenemos que desconocer eso, pero quiero decir, muchos tienen la mejor intención, pero la verdad que estamos viviendo todos en un momento de mucha crisis y de mucha necesidad. O sea, los docentes trabajamos una X cantidad de horas, ahora tenemos que trabajar más para tener el mismo nivel de vida que antes. El gobierno nacional nos sacó el FONID, que es el Fondo de Incentivo Docente, entonces tuvimos que salir a buscar más horas la mayoría. Por lo cual, nada, muchos son sostenes de hogar, digo, no sé, tienen problemas familiares y vos le decís, che, nos juntamos a hablar después del cole de la ESI. No, ni en pedo. Sí, mandame un mail, por ahí te dicen. O sea, hay que... Con muchísima voluntad algunos la aplican, pero esto no debería depender de las voluntades individuales, sino que debería ser una política de Estado que pudiera alojar los intereses de las escuelas y en defensa principalmente de quienes habitan las escuelas, que son niñeces y adolescencias, y que hay convenciones internacionales que nos obligan a participar en la defensa de sus derechos. Entonces, siento que todavía hay mucho por recorrer. Si bien vamos ganando algunas pequeñas conquistas, que yo creo que tienen que ver con estos espacios de organización, falta un montón todavía, ¿no? Por último, la profesora en Educación Sexual Integral a nivel superior dijo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está tratando de instalar una versión empresarial de la ESI. Capital Federal se está dando todo un debate que todavía siento que no impacta tanto en la provincia, pero que tenemos que prestar mucha atención, que tiene que ver con el avance de lo que ellos denominan educación emocional y bienestar. En lugar de trabajar con uno de los ejes de la ESI, que es la valoración de la afectividad como una herramienta que nos permite identificar qué nos pasa, por qué sentimos enojo, qué hacer con ello, que está profundamente relacionado al contexto en el que viven niñeces y adolescencias, y que el maltrato y el negacionismo también hace que los chicos y las chicas sientan enojo, sientan rabia, sientan ira muchas veces, que puedan politizar esas sensaciones negativas y puedan pensar qué significan y cómo transformarlas desde los colectivos. Por el contrario, la educación emocional lo que propone es la gestión de las emociones, como si fuéramos como palabras que vienen del mundo del empresariado, ¿no? Gestionar las emociones tiene que ver con saber qué hacer con ellas, ofrecer una sonrisa, bueno, no politizar lo que nos pasa, ¿no? Y entonces responder siempre de manera como sumisamente ante, y además desde el individualismo, eso, exactamente. Ese discurso tenemos que tener mucho cuidado porque se está metiendo, ¿no? El discurso del coaching se mete en la ESI y entonces, bueno, hay que prestar mucha atención porque la disputa no es solamente en tanto aplicación, presupuesto y demás, sino que además hay una disputa de sentidos, ¿no? Que ahí tenemos que estar muy atentas. Faisán a la madrugada. Paisana a la madrugada. Soy Luis Benítez, nací en Buenos Aires en 1956, ciudad donde resido, y gracias al generoso apoyo de Clara Vetter Ediciones, en la persona de su titular, Sergio Minore, este sello de mi ciudad publicó recientemente Poesía Argentina del Siglo XXI, una selección que realicé y prologué de las obras y los datos autorales de 53 autoras y autores de toda la Argentina, que entre 2000 y 2025 editaron su primer poemario. Estimo que es un volumen que estimula la mejor difusión y el mayor conocimiento de la nueva poesía nacional. Mi mayor agradecimiento a Sergio Minore y su editorial, Clara Vetter Ediciones, por haber hecho posible esta novedad editorial. Gracias también a este programa por difundir tan gentilmente esta información. La poesía de nuestro país es patrimonio cultural de todos los argentinos. A continuación, algunos de los y las poetas incluidos en Poesía Argentina del Siglo XXI se presentan y nos leen sus obras. Muchas gracias por escucharlo. Claudio Iván Remeseira, Buenos Aires, 1960. Resido en Nueva York. De mi poemario, New York. ¿Qué signo, cisne, haces con tu corvo pescuezo? ¿O son estomacales turbulencias de esfuerzo? ¿Comiste anoche algo? ¿O es la metafísica de tu vientre de galgo elucubrando tísica? Tu dieta de gusanos se incrementa en la orilla, mientras que a mis paisanos la ignominia los pilla, pues tu silencio blanco, en su espectral belleza, más los hunde en el banco de su muda tristeza. ¿Es que hace falta acaso Publio Ovidio Nasón para obviar el fracaso de tu sorda canción? Oh pájaro impasible, reproduciendo inmune la parodia risible de mi silencio impune. Brumas septentrionales me penetran el alma de ecos meridionales que mueren en mi palma. Un águila feroz me aprieta con su garra. Ay, si hubiera una hoz que cortara esta amarra. ¿Eres águila o cisne, gallina o ruiseñor, oh plumífero insigne, espejo a mi dolor? ¿O soy yo que imagino la curva de tu cuello que acecha al peregrino con la voz de degüello? Dime, di, pajarraco, en tu lengua grotesca, si el cogote bellaco interroga la gresca. ¿Tantos miles de seres hablarán en inglés? ¿Pasarán menesteres para callar después? ¿Somos el estertor postrero de un caduco león, el yermo clamor de un vencido Nabuco? ¿Es la aurora o la noche que despunta en el alma? ¿O es mi propio reproche lo que abroga mi calma? Si acaso tú pudieras, sacerdote del lago, si acaso acariciaras mi frente con tu halago, sanaría esta herida que se ha abierto en mi pecho, volvería la vida a florecer su helecho. Mas en cambio es un garfio tu vertebral pregunta, y es nívio el epitafio que en ella me sepulta. Paisana la madrugada. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. Hasta acá llegamos entonces. Adiós. Les debo el Instagram. Así que antes del adiós les voy a decir que es faisan.alamadrugada. Re fácil. Ahí pueden escuchar todos los recortes de programas anteriores desde que arrancamos con Faisán el 4 de julio. Y ya va más de un mes, parece, ¿no? Porque si fue el 4 de julio... Se los digo de vuelta, entonces. Faisan.alamadrugada. Y la contraseña es Milei sos jamoncito. La última I de Milei en mayúscula. Y jamoncito, el ja, así como una risa, también en mayúscula. Milei sos jamoncito en el Instagram. Faisan.alamadrugada. La contraseña es la otra. Así que, bueno, ¿qué? Ah, no tenía que decir la contraseña, no hace falta, claro, porque, claro, sí, y ahora hay que cambiarla, ¿no? Se puede cambiar, ¿no? ¿Eh? La cambiamos. Bueno, capaz estaría bueno cambiar entonces la contraseña, y bueno, ahí escuchan en faisan.alamadrugada los recortes anteriores, en Spotify de Radio Vientos al Sur escuchan el programa completo, no sé la contraseña. No hace falta que la diga. Bien. Y después les quedan las repeticiones de Moyo Radio y FM Roca Negra, así en la semana, qué sé yo. Pero bueno, ese es otro momento. Y hasta aquí llegamos con Radio Vientos al Sur. Adiós, pues. Ya no tengo nada más para decir. Besos y abrazos. Ah, sí. Tengo que decir algo más. El próximo viernes, 19 horas, volvemos con Faisán a la madrugada. Yeah. gracias a Chaguana Ruiz. Si lo pusiste con Pablo, el lago rena su barrio siempre militando. Y te va a caber a vos y a mi ley.